Este es el blues del dinosaurio azul que vivió en los lagos más helados del sur. Tenía su casa donde ahora está el glaciar. Todas las mañanas salía a caminar. Este es el blues. Este es el blues del dinosaurio azul. Buscaba alimento en los bosques del lugar y cuidaba a sus hijos como toda mamá. Si la Patagonia alguna vez fue su hogar, pues con mis amigos lo voy a investigar. Y este es el blues, este es el blues del dinosaurio azul. Enorme, ¿cómo les puedo explicar? 120 pasos desde acá hasta allá. Su cara de bueno lo hace parecerse a mi tortuga Manuelita. Por favor, sin ofender. Y este es el blues, este es el blues del dinosaurio azul. Esta historia encontré, fue real o una leyenda, ahora lo quiero saber. Por eso yo te pido que si vas por Santa Cruz, busca alguna huella del dinosaurio azul. Y este es el blues.